Bueno, nosotros recibimos una nota de las compañeras pidiendo la autorización. Esto lo hablamos directamente con la intendenta, de la importancia que tiene el trabajo que vienen realizando hace ya 3 años, y la intendenta accedió entendiendo que la economía popular no entra dentro de quizás los márgenes de otras ferias. No es una feria turística, no es una feria de producción, es una feria que encaja en otro sector. Vos en la feria de la economía popular, como es la feria de las compañeras, encontrás desde venta de ropa, desde ropa usada, desde sahumerios, hasta cosas que produce la gente, hasta comida. Entonces, ese margen tan amplio a veces no encaja en otros sectores de la municipalidad. La idea, de todas formas, es trabajar con todos los sectores, es abordar desde el sector de la municipalidad que le corresponda para que esa compañera que está trabajando en esa feria tenga más posibilidades incluso o de producir, o de generar, o acceder a créditos, o a subsidios. Claro. Así que esa es la idea, de abordarlo, entendiendo que estamos en una crisis económica muy seria y que hoy es necesario que la compañera salga porque no alcanza, entendiendo eso, desde la parte económica. Claro, y que también son más de 100 expositoras las que participan de esa feria y que se siguen anotando, ¿no? En realidad tienen como 300 inscriptas, de hecho están todas inscriptas en el RENATEP, que es el Registro de la Economía Popular, y se ha reducido el tema por un tema de la pandemia, el distanciamiento. Yo estuve en la feria el domingo y la verdad que lo han trabajado muy bien. Una de las cosas que se logró de una ordenanza existente del 98 es bajar la feria a la calle, porque las calles perimetrales de la feria los fines de semana tendrían que estar cerradas porque hay una ordenanza que lo indica. Entonces hubo también una recuperación del espacio público. Entonces vos veías el domingo muy ordenada la feria y la gente disfrutando de la plaza. Entonces la verdad que cerró por todos lados. Los espacios no están para competir, están para complementarse, ¿no es cierto? Entonces tenemos que apostar a eso. Hay una necesidad, el Estado tiene que estar abordando esa necesidad y todos los espacios que se abren son una oportunidad para esas mujeres. La feria que de Mercedes Sosa, que está en realidad, es una feria pedida por el Sindicato de Molineros, pero en donde están a cargo dos mujeres de esa feria, es una feria que está funcionando muy bien, es muy nueva, en plena vacación, digamos, que son meses bastante críticos para una feria, pero la verdad que está trabajando muy bien. Creo que se emplaza mañana. Mañana va a estar la feria. Y nada, son espacios que son necesarios, entendiendo que la economía popular es otro tipo de economía y que esas mujeres que acceden a esos espacios son quizás mujeres que no van a poder poner un local, que en su tiempo libre generan más producción de cosas en su casa, o que ese es su modo de vida, porque la economía popular es un modo de vida alternativo, al menos para nosotros que representamos una organización social. El trueque está administrado por mujeres. El trueque de Máximo Paz, que es un trueque grandísimo, está administrado por mujeres. Y la feria de la economía popular está administrada por una mujer también. Bueno, nada, hay una realidad que nos choca, que las mujeres salimos más a hacer emprendimientos, ¿no? Esto es una realidad. Y hay que acompañar esta realidad. Y la verdad que la intendenta tuvo la decisión de acompañarla. Por eso todas las ferias han podido abrir, todas con el distanciamiento, con el protocolo de sanidad que es necesario. Así que estamos trabajando muy bien.